Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 5 de mayo. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, asistían ayer a la presentación de la candidatura del PSOE de Ubrique para las elecciones municipales. La lista vuelve a estar liderada por la actual alcaldesa, Isabel Gómez, quien estará acompañada por Manuel Ángel Chacón y Trinidad Jaén en los primeros puestos. Como principales novedades encontramos a Manuel Hostos, Miguel Ángel Pozo y Laura Alvarado. Durante el acto, los intervinientes definieron los avances conseguidos con gobiernos progresistas a todos los niveles, desde el nacional hasta el municipal, destacando las políticas sociales, las pensiones y el empleo, justo el día en que conocíamos los datos de desempleo. A este último respecto, resaltaban los 1.449 parados en Ubrique, la cifra más baja, decían, de la serie histórica del municipio, siendo la mitad, tal y como reseñaba Ruiz Boix, que cuando Isabel Gómez accedía a la alcaldía en 2015. Hoy, por ejemplo, hemos conocido los datos de empleo en España. El empleo en España va como una moto. Por cierto, que el señor Feijóo, que estaba en Cádiz esta mañana, decía que se le han dilatado las pupilas porque le ha deslumbrado la luz de Cádiz. A los demás la luz nos contrae las pupilas, a él se las dilata. Bien, todo bien, todo bien. Pero Ya que dice que está deslumbrado el señor Feijóo, pues igual es que le ha deslumbrado los datos de empleo que hemos conocido hoy. 74.000 parados menos, más de 200.000 empleos más en lo que va de año y la mitad de ellos empleos indefinidos. Por eso es normal que esté deslumbrado, porque las cosas van bien en empleo en España y por la gestión económica del gobierno de nuestro país. Es normal estar deslumbrado, muy normal. Por tanto, hablamos de gestión y hablamos de nuestras alcaldesas y de nuestros alcaldes. Hablamos de lo que hacen, de cómo son capaces de transformar un municipio. Y solo lo puede hacer de tu mano. Por tanto, Isabel, el 28 de mayo, a llevártelo todo, a seguir siendo la alcaldesa de Ubrique. Con mucha diferencia. Bien, desde el PSOE provincial queremos respaldar la candidatura del mejor proyecto para que Ubrique siga avanzando, que es el que representa a nuestra vicesecretaria general, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que además es ejemplo para todos los alcaldes y alcaldesas de toda la provincia del Partido Socialista. Una mujer que en tan solo 8 años ha conseguido reducir prácticamente a la mitad, en más de un 50%, las listas del desempleo. Una apuesta por la transformación económica, por apoyar los sectores productivos y además comprometida con el ADN socialista, con las políticas sociales y en defensa de la sanidad pública. Mucho que aprender de Isabel y queremos animarla, respaldarla para que obtenga otra vez ese excelente apoyo de los vecinos y de las vecinas de Ubrique y que siga avanzando Ubrique como una de las capitales principales de la provincia de Cádiz y también de la Sierra de Cádiz. Bueno, pues totalmente emocionada, como no puede ser de otra manera. Agradezco a Juan Carlos, a nuestro secretario general, además presidente de la Diputación, que es referente de todas las inversiones que hemos podido abordar en estos tiempos atrás, ¿no?, en estos años desde el Ayuntamiento. Y bueno, es verdad que venimos con fuerza, venimos a presentar el equipo valiente de hombres y mujeres que van a estar dispuestos en plena capacidad a la entrega del compromiso de esas líneas programáticas que ahora en los próximos días ya iremos informando a la ciudadanía. Y bueno, yo creo que venimos con la tarea hecha, venimos de un mandato muy complicado donde prácticamente se nos ha reducido a la mitad el tiempo de la gestión auténtica del Ayuntamiento en cuestiones propias municipales y no en la triste, ¿no?, pandemia que sufríamos al principio de mandato. Y en este tiempo hemos conseguido retos, como venimos diciendo, no solo la próxima apertura de la oficina del DNI, sino que también esa subvención que nos garantiza que el Cine Capitol se va a rehabilitar y lo vamos a tener disponible para el pueblo de Ubrique para el 2026, recordando que una de nuestras características como gobierno que seguiremos ofreciendo a Ubrique es que hemos sido capaces de reducir los 7 millones de euros, estamos deuda cero el Ayuntamiento y a la par es el Ayuntamiento que más ha invertido en patrimonio, en adquisición de patrimonio para el pueblo de Ubrique, el Capitol, el London, la esquina de la Guailla. Todos son recursos que hemos puesto a disposición de los vecinos y vecinas y recuperando, como no, todos los espacios públicos para el disfrute de la gente. Y termino con una cuestión fundamental. Seguimos siendo la referencia de la participación. Creemos que Ubrique crece y seguirá creciendo gracias a la implicación de todos los tejidos económicos, que bien decía nuestro secretario general, pero también en el ámbito social. Todos los colectivos de Ubrique son referentes en la entrega del compromiso de la lucha contra los retos que le mueven, y el Ayuntamiento siempre ha colaborado con ellos, y en este mandato también hemos podido cumplir ese compromiso social de poder ofrecerles el espacio adecuado y honesto y para poder desarrollar su tarea, que para nosotros seguiremos felicitando. Así que a disfrutar ahora de la presentación de la candidatura, y muchas gracias por vuestra compañía también. Por su parte, Ciudadanos Ubrique celebraba la presentación de su cabeza de lista, Patricia Carrasco, de cara a estas elecciones del 28M, a la que seguirá la próxima semana un acto general con todos los integrantes de la candidatura. En este arranque electoral ha estado respaldada, entre otros, por los números 2 y 3 de su lista, Jorge Oliva e Isabel Carrasco, de una lista que presenta incorporaciones como las de Manuel Mendoza o Elena Rosado. Yo vengo a decir que he dado este paso adelante encabezando las listas de Ciudadanos con mucha ilusión y mucha entrega. Muchos de vosotros ya me conocéis de estos 4 años de legislatura, donde he participado activamente en todos los actos en lo que se me ha requerido de la presencia, y no ha podido estar nuestro concejal Jorge Oliva. He participado como miembro activo en el Consejo de la Mujer, la Mesa de la Solidaridad, entre otros. Tengo que admitir que todavía sigo poniéndome un poquito nerviosa, porque en Ciudadanos no somos expertos en esto, no somos profesionales de la política, solo somos que hemos querido dedicar conocimiento que hemos acumulado durante estos 4 años de trabajo por nuestros vecinos, porque tenemos vocación de servicio público y venimos a servir y no a servirnos. Trabajar para los vecinos de Ubrique es un privilegio y será lo más bonito que habré hecho en mi vida. Y esto va a ser posible porque estoy rodeada de personas que siguen creyendo en este proyecto y que trabajan para seguir adelante. Había muchas opciones, algunas más cómodas, como buscar un hueco en otros partidos políticos o irnos a nuestra casa y olvidarnos de este proyecto. Pero entendemos que no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir siendo la opción que huye de los extremos y que pone sentido común, porque la forma moderada de hacer las cosas es la ocupación de Ciudadanos. Hemos demostrado que en estos 4 años que sabemos hacer oposición leal y útil, huyendo de la confrontación y malos rollos. Nuestro compromiso con los ubriqueños es ese, es de darlo todo. Creemos que se ha acabado el tiempo de mayoría absoluta y ahora toca llegar a acuerdos. Queremos darle oportunidades reales a todos los ubriqueños y ubriqueñas, y donde todos tengamos un proyecto de vida. Para mí es un placer que el paso que ha dado adelante mi compañera Patricia. Bueno, como todos saben, hace ya bastantes meses ya decidí dar un paso al lado, no dejarlo, porque realmente creo que el proyecto merece la pena y hay que seguir trabajando en este proyecto liberal, que creo que es necesario, incluso imprescindible para Ubrique, como ha comentado Isabel, creo que Patricia, que no es el momento de las mayorías. Nosotros a lo largo de estos 4 años siempre hemos llegado a acuerdos con el equipo de gobierno, incluso con el resto de partidos de la oposición. Hemos presentado 25 mociones, más mociones que el resto de partidos juntos, y eso es lo que nosotros traemos y podemos hacer, trabajo y sobre todo llegar a acuerdo con cualquier partido que se presenta a estas elecciones. Yo espero y confío que tengamos unos buenos resultados el próximo 28 de mayo. Tenemos una serie de medidas que nuestro programa, que ya estamos desarrollando, ya tenemos las principales propuestas desarrolladas, las estamos trabajando con el resto de compañeros, con los 17 personas que formamos la lista de Ciudadanos, así como el resto de afiliados, simpatizantes de nuestro partido, y todas las personas que a lo largo de estos 4 años me han acompañado en esta legislatura y que ahora van a acompañar a mi compañera Patricia, en los cuales yo me incluyo en su lista, en el puesto que ella ha estimado oportuno, y aunque ya no seré la cabeza de lista, pero voy a estar respaldando su candidatura y su propuesta a nivel local. Tenemos muchas propuestas por la falta de, de aparcamiento, problemas de movilidad, planes generales de ordenación urbana que todavía no se ha podido desarrollar, falta de suelo industrial, el sistema de reciclaje que se manifiesta a todas luces ineficaz en nuestro municipio. En definitiva, una serie de propuestas que vamos a ir desarrollando. Ya la tenemos prácticamente desarrollada el programa, pero hay que concretarlo de forma más específica y que iremos trasladando más adelante. Y bueno, yo espero y confío tener el respaldo de los ubriqueños a mi compañera Patricia y estoy seguro de que va a ser algo importante para nuestro municipio y que creo que Ciudadanos debe estar en la próxima corporación municipal. La formación Naranja ha informado de que la piel de Ubrique formará parte de la Estrategia Europea de Textiles Sostenibles. Para Jorge Oliva, portavoz de Ciudadanos Ubrique, la defensa de Susana Solís, eurodiputada de este partido en el Parlamento Europeo, ha sido fundamental para no dejar fuera de esta estrategia el sector. El grupo municipal ha mantenido reuniones con sus representantes en dicha Cámara para que conocieran de primera mano la importancia de la piel, trabajando también para que Ubrique reciba la indicación geográfica de origen protegida. En esta ocasión, Susana Solís ha defendido el papel de la piel en la nueva Estrategia Europea de Textiles Sostenibles, una estrategia para reducir las emisiones del sector y avanzar hacia una industria de desperdicio cero, cuestión cada vez más relevante y que solicitan las marcas. De hecho, se está trabajando en Ubrique en colaboración con la Universidad de Cádiz. Para Jorge Oliva es importante seguir avanzando en estrategias sostenibles y lograr que la piel de Ubrique se considere parte de la industria textil es fundamental en materia de sostenibilidad, puesto que en la negociación se ha introducido un apoyo especial para las pymes y, por tanto, las empresas marroquineras podrán acceder a ayudas en materia de sostenibilidad una vez se ponga en marcha esta estrategia. Y que partidos de izquierda, decía, pretendían dejar fuera la piel de estas estrategias que, gracias a los liberales, decían, se ha podido incluir. Por su parte, Elizabeth Rodríguez, de Andalucía por Sí, Unión Andalucista, ha querido transmitir la inquietud de su formación por el turismo, fundamentalmente el medioambiental, así como el desarrollo local. En una nota remitida a los medios, ha puesto de relieve el enclave del municipio que se encuentra entre dos parques naturales. Es por ello por lo que recordaba las mejoras introducidas en los miradores durante los 8 años de gobierno municipal andalucista, algo que echa en falta por parte del actual. Rodríguez plantea la creación de rutas cercanas al pueblo que generen entusiasmo al visitante, digitalizándolos para mejorar su accesibilidad. Del mismo modo, se ha referido a la necesidad de exprimir los recursos naturales, ampliando el número de árboles y zonas frescas en la localidad. Por último, ha indicado la intención de su partido a la hora de crear un corredor verde que una las zonas deportivas del municipio, así como la promoción de viviendas en el casco antiguo, orientadas al turismo rural y a la repoblación de esta zona con vecinos jóvenes. En esta ocasión queremos transmitir los andalucistas nuestra inquietud por el turismo y el desarrollo local. Hay que tener en cuenta que nos encontramos en un enclave privilegiado, entre dos parques naturales, y esto debe ser el principal reclamo turístico en el pueblo. Los andalucistas ya apostamos durante las legislaturas en las que gobernamos por una mejora en los miradores y creamos una ruta turística dentro del pueblo. Es lastimoso ver que en estos años no se ha afrontado ningún mantenimiento ni mejora de dicha labor, pero eso nos invita a seguir trabajando. Por eso ampliaremos este proyecto creando otras rutas alternativas cercanas a nuestro pueblo que generen un entusiasmo por parte del visitante, con fácil acceso y señalización, incluso digitalizando estos caminos para que estén disponibles para posibles usuarios. Además, no solo hablamos de mejoras en los alrededores de nuestro pueblo, en el entorno natural. Todo esto se debe de ver reflejado en nuestro pueblo. Dentro, los andalucistas queremos ampliar el número de árboles y zonas frescas en la localidad, porque cada vez es más acusado el tiempo de calor y debemos actuar con los medios que tenemos a nuestro alcance. Tenemos que exprimir los recursos de nuestro entorno de la mejor manera posible, aprovechando el entorno del que disponemos. Hay que mejorar las zonas recreativas, merenderos, zonas de pesca, embarcaderos para piragua en la zona del pantano, en fin, trabajar por el turismo de Ubrique. Uno de los proyectos en los que venimos trabajando los andalucistas desde hace algún tiempo es la realización de un corredor verde que uniría las zonas deportivas del municipio, haciéndolas accesibles a los jóvenes y a los mayores, que puedan utilizarlo tanto a pie como en bicicleta o monopatín de forma segura. Este corredor verde se trazaría desde el pabellón, pasando en paralelo por la avenida de Corte, hasta salir al Barbadillo. Y a lo largo de su trazado podemos disfrutar de los huertos urbanos que tanta vida pueden dar a nuestros mayores. Y nos hacemos una gran pregunta. ¿Cómo puede Ubrique crecer turísticamente si no hay estructura hotelera? Pues los andalucistas también estamos trabajando en eso y venimos con los deberes hechos. Pues bien, para poder ir cambiando esta circunstancia, los andalucistas proponemos promover la rehabilitación de viviendas en el casco antiguo, con una orientación a turismo rural, que también se trataría de continuar un proyecto que ya se comenzó durante la legislatura nuestra. Pero vamos más allá. No solo ayudaremos a los promotores de posadas, albergues o casas rurales, también queremos facilitar esta promoción de vivienda para jóvenes, para que repueblen el casco antiguo. Todo esto nos facilitará que el casco antiguo de nuestro pueblo sea más atractivo para el disfrute de forasteros y para los ubriqueños y ubriqueñas. Está claro que el avance de nuestro pueblo depende de que los ciudadanos confíen en nuestro proyecto y así podrá hacer de él una realidad. La diputada de Vox en el Parlamento de Andalucía, Mercedes Tamayo, ha visitado este viernes la localidad para mantener encuentros con representantes del sector de la piel, así como con queserías de la zona. La ubriqueña ha lamentado que dos décadas después no se perciban grandes cambios que muestren la evolución del municipio y ha pedido que esos grandes proyectos que siempre se sacan del cajón en épocas electorales se pongan sobre la mesa para ejecutarlos de manera inmediata. En concreto, se ha referido a la necesidad imperiosa de suelo industrial para poder absorber a un mayor número de fábricas marroquineras, la realización de la variante o el problema sanitario con la marcha de una de las dos pediatras que ejercían en el municipio. La verdad que para mí como ubriqueña es un orgullo y agradezco la invitación, aunque sea en mi pueblo, pues venir pues para conocer las demandas y las reivindicaciones de los vecinos, para encontrarme también con esos vecinos, familiares y amigos que hoy día estamos viendo haciendo el recorrido con la agenda que nos hemos marcado, con varias reuniones en los sectores principales de la industria de aquí de la piel en Ubrique, como otros que son singulares también, como son las queserías, y que hoy día también tienen grandes demandas que debemos de acoger y darle trámite y viabilidad. En cuanto al sector de la piel, que voy a decir, como ubriqueña, pues orgullosa también de mis vecinos y de cómo consiguieron hacer de este valle una potencia a nivel que fuese conocida a nivel mundial, como es la marroquinería. La marroquinería que no está ya como la conocimos cuando yo era una cría y paseaba por estas calles y por estas fábricas, que también las he transitado y he vivido cómo se trabajaba esa labor tan artesanal y tan bonita. Hoy día, con la innovación, la tecnología y cómo hemos conseguido también atraer esa inversión que han hecho que nuestro pueblo pues siga creciendo y siga promocionando. Pero no hemos de olvidar, y para eso también estamos aquí, para dar visibilidad también y hacer de correa de transmisión, tanto aquí como en el Parlamento y en las distintas instituciones en las que estamos hoy día representados, de esa problemática estancada. Y para ello no podemos olvidar las infraestructuras. Tenemos una industria de la piel que sigue creciendo, que tiene una demanda que no podemos acoger porque no tenemos suelo industrial que ofrecer. Entonces es una reivindicación para nuestros políticos y nuestras instituciones. Algo no hemos estado haciendo bien. Para mí también me causa mucha pena, como le decía anteriormente a los compañeros, como ubriqueña, cuando vengo y echo la vista atrás y veo que mi pueblo en dos décadas ha cambiado apenas nada. Esa variante que nos venían prometiendo desde que yo prácticamente era una cría, desde la época de Chávez, o esa circunvalación tan importante para que el tráfico pesado y rodado pueda llegar al polo industrial de la piel y a este polígono. No hemos conseguido, hemos ido haciendo política cortoplacista y poniendo parches que no dan solución a la demanda de un sector como el de la piel. Por eso hemos de hacer los deberes, y esto es algo tan antiguo, eso de rescatar siempre que llegan las elecciones, tanto municipales como generales como autonómicas, sacamos de los cajones esos grandes proyectos. Pues estamos de aquí para decir que los vamos a reivindicar y vamos a intentar que esto sea una realidad, pero una realidad inmediata. No nos vale eso que era un principio. principio ya de Keynes en la Gran Depresión, cuando decían, alcalde, haga usted socavones, que con el salario de los obreros se comprarán zapatos y la economía fluirá y a ustedes le votarán. No, señores, estamos aquí para hacer políticas serias, políticas reales y que se lleven a cabo de una vez esos proyectos tan demandados por nuestros empresarios y también, oye, por un tema de seguridad, en Ubrique estamos llegando al punto de que hay que planificar incluso el horario de salida a mediodía para que puedan salir los trabajadores de aquí desde el polo. Nos comentan que hay nudos que del tráfico de hasta una hora. Esto es algo que no nos podemos permitir y creemos que por eso hacen falta esas infraestructuras tan demandadas desde ya. Y por otro lado, pues evidentemente tenemos unas demandas que ya son de unos servicios sociales y unos servicios sanitarios básicos. No podemos seguir trasladando y dando patadas hacia adelante con el problema de la atención primaria aquí, en concreto en Ubrique. Tenemos problemas reales que hay que dar solución. Actualmente en el centro de salud de Ubrique teníamos 2 pediatras nada más para acoger una población como la de Ubrique, una población joven que tenemos una media de 48 años de edad. ¿Cuántos niños y cuántos críos hay que necesitan esos pediatras? Y solamente ahora mismo conocíamos esta semana que nos quedamos con un solo pediatra. Mis sobrinos, mis vecinos, todos lo están sufriendo. Entonces, es una realidad que ya hay un gobierno en la Junta de Andalucía que lleva camino de 5 años y estos problemas no se han solucionado. Por lo tanto, estamos aquí para reivindicar eso y que llevaremos a cabo a través de mis compañeros que me acompañan del Parlamento de Andalucía todas esas reivindicaciones. Y por otro lado, no nos vamos a quedar solamente con el sabor amargo. Como ubriqueña, como decía, estoy tremendamente orgullosa de estar hoy aquí acompañando y desearle a todos los ubriqueños que mañana tengan unas felices fiestas de los gamones, que me traen tantísimos recuerdos y que me da tanta añoranza. Y cerramos contándoles que esta tarde, a partir de las 8:30, en el Hotel Ocurris, tiene lugar la presentación de la candidatura del Partido Popular que lidera Mario Casillas de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.